Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino. Es un espacio dedicado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Gustavo Cruz, soy pastor en la ciudad de Los Ángeles, California. Y antes de comenzar, quisiera invitarles que podamos buscar a Dios en oración. Santo Padre que estás en la altura de los cielos, rogamos tu bendición para que al estudiar tu palabra, tú puedas ayudarnos a conocerte más y ser atraídos a ti y a Jesús. Son favores que rogamos por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué podemos decir con respecto a Cristo el Creador? De manera puntual, quisiéramos empezar buscando en las Sagradas Escrituras, en la carta a los Filipenses, el capítulo 2, nos relata para introducirnos a esta semana algo impresionante con respecto a Jesús y su condición en relación con el ser humano. Allí, a partir del texto 6, nos dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y más aún, hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso también dice aquí en el versículo 9 que Dios le exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ustedes saben, estimados, que servir a Dios es el mayor privilegio que tenemos como seres humanos. Lamentablemente, nuestra mayor tragedia es que debido al libre albedrío, la capacidad de elegir voluntariamente, es que muchas veces Dios tiene que competir por el amor que nosotros podemos tener a este mundo o al dinero. Por eso en alguna oportunidad Jesús dijo que no se puede servir a dos señores, porque amaríamos a uno y aborreceríamos a otro. No podemos servir a Dios y al dinero. Y es en ese contexto que para que nosotros podamos ser motivados a tomar las mejores decisiones, que el tema de esta semana está centrado en mostrarnos a nosotros lo que Dios es y lo que Él ha hecho para que nosotros nos sintamos atraídos y podamos servirle con todo nuestro corazón. Y en ese contexto, Cristo es nuestro Creador. Allí parte lo más importante de lo atractivo de nuestra condición. Es que Dios se tomó el tiempo, la dedicación, el esfuerzo para crear un mundo perfecto, maravilloso, a fin de que seamos plenamente felices y extremadamente beneficiados y bendecidos. Pero a fin de cuentas, si Dios creó todo, ¿cómo es que hay cosas malas y por qué puede ser el amor al dinero algo perjudicial para nuestras vidas? Es por esa razón que quiero decirles, en primer lugar, que la palabra nos dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, que en el principio creó Dios. También hay muchos textos más, por ejemplo, el capítulo 33 de Salmos, versículo 6, nos dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, y allí en el versículo 9 del capítulo 33 de Salmos nos dice que Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Es en ese contexto que Dios, que hizo los cielos, la tierra, que puso el hombre, los animales, la vegetación, y que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, es en ese contexto que nosotros hoy tenemos y nos preguntamos, ¿cómo puede ser de que si Dios hizo todo, estemos compitiendo entre Dios y las cosas de este mundo. Aquí es muy importante decir que Dios no reemplaza las cosas que podemos tener. Dios no reemplaza el dinero, Dios no reemplaza la familia, ni el trabajo, ni nuestras vidas, ni siquiera si tenemos la oportunidad de tener vacaciones o una cuenta en el banco, Dios lo reemplaza. Sencillamente Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que lo que tengamos y lo que Él nos dé no sea un fin, sino un medio para ser feliz. O sea, un medio para que podamos glorificar a Dios, que es nuestro Creador. Es en ese contexto que los bienes de este mundo pueden ser una perdición si son el objetivo final de nuestras vidas. Pero si nosotros lo vemos como una bendición, como un medio para alcanzar a otros, ser felices, hacer bien a los demás y glorificar el nombre de Dios, el medio de lo que Dios nos da se transforma en una gran bendición para nuestras vidas. Es por eso que la lección en esta semana se centra en Dios y específicamente en Jesús como nuestro Creador. Él fue el que se tomó el tiempo, como dice allí Colosenses capítulo 1, del versículo 15 al 17, siendo igual a Dios, Él es anterior a todo lo existente, creador de todo y a la vez sustentador. Jesucristo como creador anterior a lo existente y sustentador, sencillamente nos extiende su mano y nos dice, hijo, hija, aquí estoy, cuenta conmigo. Yo estoy para bendecir lo que tienes, estoy para guiarte en el camino de esta vida, porque fuiste creado para ser feliz. Y solamente la felicidad viene estando en relación y en comunión con Cristo. Es por eso, mis estimados, que comprendiendo que Jesús es nuestro Creador, es que nosotros vamos a tener la perspectiva correcta. Tenemos un espacio dentro de nuestra alma, dentro de nuestro ser, que solamente tiene forma de Dios y podemos llenarlo solamente con Él. Y es en ese contexto que fuimos creados para estar en relación con la persona vida que es Jesucristo. Por eso allí el Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por mí. Jesucristo es la vida. Si nosotros realmente queremos experimentar la vida, necesitamos honrar a nuestro Creador. Ustedes saben que podemos estar muertos aunque respiremos, porque la vida es mucho más que respirar. Es sencillamente ser feliz, encontrar sentido y propósito a nuestras vidas y cumplir la razón por la cual Dios nos trajo a la existencia. Y esa razón es para que nosotros honremos a nuestro Creador y lo pongamos en primer lugar sobre todas las cosas. Es por eso, mis estimados, que quisiera invitarles de manera especial en este día a que meditemos en Dios como nuestro Creador. No somos producto del azar ni de la casualidad. No tenemos en nuestros ancestros o antepasados monos ni nada parecido. El eslabón perdido no es la degradación a un primate desconocido. El eslabón perdido podemos tenerlo en cuenta como Jesucristo. Es nuestro Creador que a la vez nos une con esperanza para la vida eterna y para el cielo. Miremos a Jesús con esperanza y démosles a Él lo mejor de nuestras vidas. Por eso les invito a que podamos inclinar nuestro rostro y tener una oración de consagración a nuestro Dios. Oremos. Santo Padre que moras en la altura de los cielos, gracias te damos por Jesús, que es nuestro Creador. Él es nuestro Creador que nos ha hecho con el propósito y el objetivo de que seamos felices siempre y cuando usemos nuestra libre voluntad y el libre albedrío para que podamos ponerlo en primer lugar. Ayúdanos a sentir amor y a sentirnos atraídos por Jesús, que es nuestro Creador. Y de esa forma, permítenos, Señor, ser felices y ser una bendición y glorificar tu nombre. Favores que rogamos y agradecemos por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y bienvenidos a nuestro programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Gustavo Cruz, soy pastor en Los Ángeles, California. Y antes de dar comienzo al estudio de este día, quisiera invitarles a que podamos orar. Santo Padre que estás en la altura de los cielos, estamos buscándote a ti en este momento en oración, porque al estudiar tu palabra, rogamos que tú nos dirijas, que tu Espíritu Santo nos ilumine y podamos ser atraídos a tu verdad y de esa manera ser fortalecidos en la salvación. Acompáñanos en este momento, favores que rogamos por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué es importante que veamos a Jesús como Hijo de Dios e Hijo de Hombre? Sencillamente porque hay una doble bendición al comprender, como dijimos, estudiamos en el día de ayer, que Jesús es anterior a lo existente, creador de todo y sustentador. Pero a la vez, como leímos ayer en Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 6 al 9, nos dice que Jesús, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y en condición de hombre, fue obediente y fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Esto nos muestra algo interesantísimo en el plan de la salvación. Pero para que podamos entenderlo, quisiera preguntarle, ¿por qué Jesús, siendo Dios, se hizo hombre? ¿Cuál era la necesidad? La respuesta la podemos encontrar en el comienzo del dolor y del sufrimiento de este mundo, que lo tenemos situado en el capítulo 3 del libro de Génesis. Allí nos muestra que Adán y Eva, la primer pareja humana del cual descendimos todos los demás seres humanos, decidieron desobedecer a Dios y con ellos quedaron esclavos de la maldición del pecado. Porque el pecado, la maldición que contiene es la muerte. Es por esa razón que Dios en su amor y en su misericordia infinita, al no desear que el hombre se perdiera y no tener oportunidad para salvarse, para que el hombre pueda salvarse porque la paga del pecado es la muerte, diseñó un plan para que el ser humano tuviera la oportunidad de volver a experimentar la salvación y la vida eterna. Y eso se hizo presente a través de Jesús. Jesús como una de las tres personas de la Deidad. Y eso es un misterio maravilloso porque son tres personas diferentes con una cualidad que es un único Dios verdadero, creador, redentor y sustentador. Y en ese contexto, una de esas tres personas de la Deidad, Jesucristo, tomó forma de hombre. Forma de ser humano. Vino a este mundo, nació del vientre de una mujer. Como todos sabemos, en un pesebre, y si bien estamos cerca de fechas especiales donde se conmemora el sacrificio de nuestro Jesús, también entendemos que Jesucristo pudo dar su vida porque vivió como plenamente hombre. Y en esa condición, Jesús, al vivir sin pecado, no cometió ningún pecado y al morir en la cruz, al resucitar al tercer día, pasó a ser el único ser humano que adquirió vida eterna porque no cometió pecados. Entonces Jesús, ahora como el único ser humano, plenamente hombre, que ha accedido a la vida eterna porque no cometió pecado, a la vez es plenamente Dios, para hacernos partícipes de esa salvación tan grande a través de su sangre derramada. Por esa razón, Este misterio maravilloso de que Jesús vino a este mundo es para que nosotros tengamos la esperanza de que al ser plenamente hombre va a haber un ser humano con vida eterna que va a garantizar que todos los demás seres humanos que accedamos a la eternidad a través de Jesús podamos vivir en un mundo feliz y perfecto donde no habrá llanto, lágrimas ni dolor. Todas las cosas violentas y confusas de este mundo habrán quedado atrás y Dios hará cosas que ojo no vio, que oído no oyó y ni que han bajado al corazón del hombre para que nosotros podamos experimentar esa salvación tan grande por toda la eternidad. Estimados, Jesús es hijo de Dios, también es hijo del hombre porque es semejante a nosotros y de esa manera Él une la divinidad del cielo con la humanidad perdida para darnos acceso a que nosotros podamos ser restaurados como si nunca hubiera habido pecado en este mundo. ¿No les parece maravilloso? Estimados, si tan solo nuestra vida se centrara en ese bien tan grande que es Jesús, tendríamos el asunto resuelto. Lamentablemente, Satanás ha hecho todo lo posible para confundirnos y hacernos creer que los bienes de este mundo son para nuestro beneficio propio y egoísta. Y de esa manera tenemos que pensar solo en nosotros, olvidarnos de Dios y olvidarnos de ser una bendición para los demás. Si ustedes recuerdan, hay una historia en la palabra de Dios del cual le invito que podamos abrir el libro del Evangelio según San Mateo. Allí en el capítulo 19, la palabra de Dios nos habla la historia de un joven rico que se acercó a Jesús. Y vamos a leer algunos textos a partir del texto 16. Allí nos dice, entonces se acercó uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, el Padre. Pero si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Y él le preguntó cuáles. Y Jesús le respondió, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre, a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, entonces ven y sígueme. Y al oír estas palabras, el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí este joven tuvo que tomar una decisión. Y fue la decisión de renunciar a la vida eterna y a la salvación. Porque no quiso poner a Jesús, al Creador, en primer lugar. Yo estoy seguro que si ese joven hubiera seguido a Jesús, Dios le hubiera bendecido también en las riquezas. Pero sencillamente él prefirió poner en primer lugar las cosas de este mundo, olvidándose del Maestro, del Creador. Por eso yo les invito, mis estimados, a que podamos tener lo que tengamos, pero no darle la prioridad número uno en nuestras vidas. Dejemos que Jesús sea Señor, que Jesús sea el Rey, sea el que ocupe el trono en nuestro corazón y de esa manera Él va a bendecir todas las demás cosas porque Jesús es Dios y también es hombre y es el único que puede unirnos a la vida eterna y a la salvación. Si es tu deseo que Jesús haga el milagro de transformar tu corazón y poner las cosas en orden, estando Él en primer lugar, déjame hacer una oración por ti. Oremos. Santo Padre que moras en la altura de los cielos, queremos entregar la vida de las personas que están orando en este momento para recibir a Jesús como el Señor y el que ocupa el primer lugar en sus vidas. Permítenos, Santo Padre, que la bendición de Jesús se extienda a todas las demás áreas y podamos ser bendecidos de la manera que solamente tú puedes hacer. Dejamos en tus manos todo lo que somos, todo lo que tenemos y queremos que tú seas lo primero, lo último y lo mejor. Son favores que rogamos por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a nuestro programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Gustavo Cruz, soy pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Los Ángeles, California. Y bueno, antes de dar comienzo del tema de este día, permítanos comenzar con una oración. Oremos. Santo Padre que estás en la altura de los cielos, vamos a estudiar tu palabra y rogamos que tú nos puedas bendecir con tu luz, con tu sabiduría y que podamos ser atraídos a ti y tener un mayor conocimiento de tu amor. Son favores que rogamos y agradecemos por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué podemos decir de Cristo nuestro Redentor? Antes de ello, la palabra Redentor significa que hay alguien pagando un rescate. ¿Y por qué esa palabra es tan importante? Sencillamente porque hay un principio del cielo y es que el endeudamiento no es posible dentro de los planes de Dios. Lamentablemente, Adán y Eva pecaron y la transgresión produjo la deuda del pecado que conlleva la muerte. Es por eso que en la tragedia del ser humano, la muerte no tenía solución hasta que Cristo se ofreció como el rescate, como la alternativa por medio de su redención para que nosotros podamos obtener acceso a la salvación y a la vida eterna. Es por esa razón que Jesús es nuestra garantía. Es nuestro pago, es la manera en cómo la maldición de este mundo se transforma en bendición, la oscuridad en luz, la perdición en salvación y la muerte en vida eterna. Esa redención es la transacción más importante jamás realizada en la historia. Esa transacción significa nuestro acceso a la vida eterna. Hay una cita del libro Palabra de Vida del Gran Maestro, que en la página 261 dice que al derramar todos los tesoros del cielo en este mundo, al darnos a Cristo todo el cielo, Dios ha comprado la voluntad, los efectos, la mente y el alma de cada ser humano. Si bien Dios es dueño de este mundo por ser el creador, también es doblemente dueño al ser el Redentor. Ahora, Jesús es Redentor, pero no obliga a que nosotros seamos redimidos. Tenemos la libre capacidad de elegir. Y es por eso, mis estimados, que esta lección es tan importante. Porque mientras nosotros podamos meditar en quién es Dios, vamos a ser atraídos a tomar siempre las mejores decisiones. Y es por eso que quiero redactarles algunos textos que enumeran los aspectos de los cuales Jesús nos ha salvado, nos ha rescatado. Por ejemplo, la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 22, nos dice que Jesús es fiador de un mejor pacto. ¿Qué significa eso? Que Jesús ha hecho lo necesario, ha firmado el pacto con su sangre para que nosotros podamos acceder a una salvación plena, no por un breve tiempo, sino por un tiempo sin fin. Eso es la eternidad. También Efesios capítulo 5, versículo 2, nos deja claro que para que nosotros podamos ser beneficiados, Jesús se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio. Hay otro texto que está en Colosenses, capítulo 1, versículo 13, que nos deja claro que Jesús, en una de sus grandes bendiciones, nos ha liberado de las potestades de las tinieblas. Eso significa que Jesús ha vencido el poder que Satanás tiene sobre nuestras vidas. Él es plenamente victorioso. Por eso la oración que Jesús y Dios responden instantáneamente es la oración de una persona que pide socorro, que pide ayuda, auxilio a Dios, porque Él tiene el poder de rescatarnos porque hemos sido comprados con la sangre de Cristo y Él ha vencido definitivamente a Satanás y a las fuerzas del mal de este mundo. Hay otro texto que es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, nos dice, sabiendo que nosotros fuimos rescatados de nuestra mala manera de vivir, fuimos recibidos a través de Cristo, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro o cosas corruptibles como plata, sino con la sangre preciosa de Dios, plenamente Dios, pero hecho plenamente hombre en la persona de Jesús. Otro texto maravilloso de que está en Gálatas, capítulo 3, versículo 13, nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué significa eso? Que mientras los 10 mandamientos nos condenan en nuestros pecados, esa maldición de la ley no tiene validez en nuestras vidas cuando nosotros a través del poder de Cristo, recibiendo el Espíritu Santo, recibimos la capacidad de obedecerle y serle fiel, y Él a la vez, como nos dice Efesios capítulo 1, versículo 7, nos da la redención en su sangre y junto con ello el perdón de todos nuestros pecados. ¿No les parece maravilloso que junto con Jesús nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados? Ahora hay un aspecto importante, estimados, que quiero compartir con ustedes. Y permítanme buscar el Evangelio según San Juan, capítulo 19. Allí el versículo 30 dice lo siguiente. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Aquí la palabra de Dios se nos dice que cuando Jesús, allí en el momento final, después de 6 frases magistrales que Jesús dijo en la cruz, esta fue las últimas palabras prácticamente que Jesús dijo allí en la cruz, expresando consumado es. En el idioma original, que es griego, la palabra consumado es tetelestai. Tetelestai significa se cumplió. En otras palabras, tetelestai significa se ha pagado la deuda. El ser humano ya no tiene quien lo acuse y lo incite hacia el mal porque se ha redimido el ser humano del poder del pecado y se le ha dado la oportunidad para acceder a la salvación y a la vida eterna a través de Cristo. Cuando Jesús dice consumado es, cuando Jesús dice tetelestai, está diciendo he hecho lo que tenía que hacer, ya se ha pagado el precio, el ser humano ya no tiene que estar más oprimido por las fuerzas del mal, ahora tienen la oportunidad de la vida eterna. Y es en ese contexto que Jesús, habiendo dado su vida por nosotros, ahora nosotros podemos confesarlo públicamente y decir Jesús es mi Señor porque Él vive, Él llena mi vida y en Él tenemos la esperanza de la vida eterna. Ayúdame a acompañarme en esta oración porque quiero pedir de manera especial por ti. Santo Padre, hay personas aquí ante tu presencia que quieren entregar su vida a Jesús, porque Él ha consumado la victoria sobre este mundo y sobre el pecado. Y por eso que en el nombre de Jesús pedimos perdón y rogamos que la salvación sea hecha también una realidad de nuestras vidas. Favores que rogamos por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Gustavo Cruz, soy pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Los Ángeles, California. Y antes de dar comienzo al repaso de la lección de este día, permítanos comenzar con una oración. Santo Padre que moras en la altura de los cielos, solemnemente queremos invitarte que al estudiar tu palabra, tú puedas capacitarnos con tu Espíritu Santo para conocerte más, para entender más de cómo tú eres y de esa forma tomar las mejores decisiones para estar cerca tuyo para nuestro bien y nuestra salvación. Favores que rogamos y agradecemos por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. En este día el tema es un Dios celoso. Un Dios celoso. Es un tema maravilloso para que podamos analizar. Pero antes de ello, quisiera que podamos leer en el libro de Éxodo, capítulo 9, el versículo 14, en la palabra de Dios dice lo siguiente. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas sobre tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Este fue un mensaje que Dios le dio a Faraón, rey de Egipto, a través de su siervo Moisés. Como ustedes saben, es muy conocida la historia de las plagas de Egipto, del cruce milagroso también de Moisés en el Mar Rojo, junto con todo el pueblo de Israel que cruzaron en seco y demás. La historia es muy conocida, pero lo más importante que queremos destacar es que cuando los elementos son expuestos al sol, dependiendo de cuál es su esencia, se endurecen o se enternecen. Por ejemplo, la arcilla, una vez que ha tomado forma, la dejamos al sol, ¿cómo se vuelve? Dura, ¿verdad? Muy bien. Ahora otro ejemplo, el chocolate, una vez que tenemos un poco de chocolate, una barra de chocolate, y lo ponemos al sol, ¿qué sucede con el sol? El sol enternece, ablanda el chocolate. Lo mismo sucede si ponemos un trozo de mantequilla al sol, se derrite. Eso es lo que pasó sencillamente con Faraón. Faraón tenía en su corazón la raíz del amor al dinero, al mundo, a las cosas que este mundo puede ofrecer. Y debido a esa condición, al ser expuestos al amor de Dios, su corazón en lugar de ablandarse se fue endureciendo, se cerró a oír y a obedecer la voluntad de Dios. Por eso Dios le adelantó la consecuencia de sus malas decisiones, sencillamente diciendo para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. En el contexto del libre albedrío, Dios no causa el mal, pero sí Dios permite que nuestras malas o buenas decisiones tengan sus consecuencias. Sencillamente hay tanto dolor y sufrimiento en este mundo, no porque Dios lo cause, sino porque Dios se ve limitado a actuar en base a nuestras malas decisiones. Y eso es lo que le pasó a Faraón y a todo el pueblo de Egipto. Por esa razón, podemos entender de que Dios sufre con el dolor del ser humano. Dios no se agrada del sufrimiento, al contrario. Como Dios sufre tanto por el dolor del ser humano, Él celosamente desea de que nosotros seamos atraídos por su amor para que podamos estar protegidos. Salmos capítulo 37, versículo 4 nos dice que Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, Dios puede proteger nuestras vidas, Dios puede bendecir nuestra familia, Dios puede ayudarnos en el trabajo, Dios puede ayudarnos en la salud, Pero para eso nosotros tenemos que estar con la actitud correcta ante nuestro Dios. Y si estamos dispuestos a considerar que Dios es un Dios celoso, que no desea que nosotros suframos, que no desea que nosotros estemos en malos caminos, que Él desea que seamos bendecidos y cuidados, es en ese contexto que Dios desea que en su celo santo nosotros podamos comprender de su amor, que Él es un Dios cercano, que está presente en nuestras vidas. ¿Cuántas veces el enemigo de las almas ha trabajado para hacernos creer que Dios es una persona remota, es una persona tremendamente ausente? Pero no es así. Dios está aún en los momentos más difíciles y tristes, cuando todos nos abandonan, cuando hemos sido defraudados, inclusive aunque quisiéramos quitarnos la vida, ahí está Dios mostrando su amor y en su celo Él desea que lo reconozcamos y al ponerlo en primer lugar, Él va a tener la autorización de nuestras vidas para hacer los milagros que nosotros necesitamos. De la misma manera que Moisés pudo cruzar con mano poderosa el Mar Rojo, Dios puede bendecir tu vida también y hacer los milagros que tú estás necesitando. Y es en ese contexto que el tema de este día nos dice en la palabra de Dios que Dios es un Dios creador, es un Dios que está dispuesto a hacer lo mejor por nuestras vidas. Y como dice allí la palabra de Dios en Isaías, versículo 2 del capítulo 55, nos dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Después en el texto 6, Isaías 55 nos dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Nuestro corazón se puede endurecer tanto como el de Faraón a fin de al llegar a un punto que no vamos a tener esperanza. El versículo 8 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Aquí la palabra de Dios nos está mencionando claramente que Dios tiene misericordia, que Dios tiene poder, que Dios quiere que nosotros seamos bendecidos. Él puede ver el fin desde el principio. Él es nuestro creador, nos ha diseñado, Él sabe cuáles son las maneras que podemos ser bendecidos, saciados y llenos de gozo. Por esa razón, buscadlo mientras pueda ser hallado. Dios es un Dios celoso, que no quiere que sufras, que no quieres que tengas el sufrimiento como una maldición, sino que sencillamente si hay tragedias en esta vida, son porque estamos en el mientras tanto, esperando que Jesús venga y cuando Él venga en gloria y majestad, transformará este mundo difícil en un mundo perfecto. Pero Dios desea que nosotros lo pongamos en primer lugar. Si es así, si es ese tu deseo y quieres que Dios sea Dios en tu vida y que ese Dios celoso pueda bendecirte de gran manera, permíteme hacer una oración por ti en este momento. Oremos. Santo Padre que estás en la altura de los cielos, no queremos ser como Faraón que endureció su corazón como la arcilla y ante el sol de justicia, que es Dios, que es Cristo, tomó las peores decisiones que trajo la maldición sobre su vida y sobre su pueblo. Queremos ser como Moisés, que fue dócil al llamado de Dios, que siguió fiel al único Dios verdadero, y de esa manera tú lo guiaste por caminos de bendición, y aunque hubo dificultades en tu nombre, pudo obtener la victoria, y lo más importante, al final de sus días, pudo tener la seguridad de la vida eterna. Por eso rogamos, Santo Padre, que tu celo nos alcance y podamos comprender que tú sufres con el dolor, pero a la vez deseas que comprendamos tu amor y seamos atraídos hacia ti. Bendícenos, Señor, de esa forma. Favores que rogamos por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Gustavo Cruz, soy pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Los Ángeles, California. Y antes de dar comienzo al último tema de esta semana, permítenos hacerlo con una oración. Santo Padre que estás en la altura de los cielos, en esta semana hemos estudiado Dios o Mamón, Dios o el dinero, con el propósito de que podamos ser atraídos hacia ti, conocer tu amor, tu misericordia, tu redención, tu salvación, porque eres nuestro Creador. Permítenos que en este último estudio de esta semana podamos comprender un poco más de tu amor y de esa manera tomar las decisiones correctas. Son favores que agradecemos por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros pertenecemos a Dios tanto por creación como por redención. Hemos estudiado en esta semana que Él es nuestro creador, pero también es nuestro redentor. Él ha pagado el precio. Él, al decir consumado es, sencillamente hizo todo lo necesario para que podamos tener la vida eterna y de esa forma tener la seguridad de la salvación. El enemigo ya no tiene más poder sobre su vida ni sobre la mía. Sencillamente podemos acudir a los brazos de nuestro Dios y en Él ser más que victoriosos. Pero también de manera especial, Dios desea que nosotros comprendamos que le pertenecemos a Dios y por esa razón nosotros debemos honrarles. Debemos adorarle de todo nuestro corazón. Debemos ponerlo en primer lugar, pero darle todo lo mejor porque somos sus embajadores, sus mayordomos. El hecho de que haya dolor, sufrimiento, pecado en este mundo, no reemplaza el propósito que Dios tuvo al crear al ser humano. Es por eso que les invito a que podamos buscar en la palabra de Dios. En el primer libro de las Sagradas Escrituras, en Génesis. Y allí en el capítulo 1, leamos lo que dice la palabra de Dios en el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, sobre toda tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y después el 27 dice, y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Y ahí en el versículo 28 repite la misma palabra importante del versículo 26. Dice, los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sometedla y ejerced potestad sobre los peces, las aves, las bestias que se muevan sobre las tierras. Ejercer potestad, en otras palabras, es tener dominio. Y tener dominio es ser mayordomos, es ser administradores de la creación de Dios. El tiempo, los dones, capacidades, talentos que Dios nos dio, los recursos, el tesoro, el dinero que Dios nos permite tener, y nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, son propiedad de Dios. Y como propiedad de Dios, nosotros somos sus administradores. Y el objetivo de esta lección es que nosotros podamos comprender a la luz de la palabra de Dios de que el tiempo, las famosas 4T, ¿verdad? Tiempo, talento, tesoros y templo. El tiempo que disponemos, los talentos y capacidades, el tesoro y nuestros recursos y el templo que nuestro cuerpo lo podamos poner al servicio de Dios y el plan que Él tiene para nuestras vidas. Más allá de la profesión, vocación que nosotros realicemos, recordemos que nuestro tiempo, nuestros dones y capacidades, nuestros tesoros o recursos y nuestro ser es para alabar y glorificar al nombre de Dios y para honrarlo ante las demás personas. Y de esa manera muchos más puedan conocer un amor tan grande como el de nuestro Padre Celestial y como de Jesucristo y del Espíritu Santo. Hay algunos textos que menciona la palabra de Dios y que nos recuerdan de que Dios es nuestro creador, es nuestro sustentador, es nuestro redentor. Pero lo más importante es que nosotros sepamos siempre que todas las cosas le pertenecen a Dios. A Dios le pertenece el oro, la plata, le pertenecen los animales, los árboles. Ese es el tema. Si usted lee los textos para este día específico de jueves y viernes, podemos analizar de que los animales, los árboles, el cielo, la tierra, los seres humanos, todo le pertenece a Dios. Inclusive, como nos dice Primera de Corintios, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual no es nuestro, sino es de Dios. Y es por eso que el verdadero sentido de nuestra vida es que al ser propiedad de Dios podamos honrarlo siendo administradores, administrando con dominio, con autoridad, todo lo que Dios nos ha dado, pero para honrarlo y para glorificarlo, poniéndolo en primer lugar. El propósito que Dios tuvo con Adán y Eva lo sigue teniendo con su vida y con la mía. Nosotros debemos honrar a nuestro Creador, siendo mayordomos, administradores fieles. Y de esa forma, cuando Jesús venga, nos honrará con la vida eterna, con una corona gloriosa, a través de la cual podremos reinar con Jesucristo por los siglos de los siglos. Cuando Jesús venga a este mundo en gloria y majestad, se va a establecer en esta tierra, el cual será a través de la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, el centro del cual nosotros daremos testimonio a todo el universo, de que Dios es amor, de que es lo primero, lo último y lo mejor de nuestras vidas, y nosotros como sus mayordomos y representantes administramos fielmente en el segmento breve de tiempo que tuvimos en el mientras tanto antes que Jesús viniera, pero ahora al ser fiel en lo poco, Dios nos va a dar lo más, que es la vida eterna, y a lo largo de un tiempo sin fin podremos honrarlo y glorificarlo, adorarlo y ser felices por toda la eternidad. ¿No les parece maravilloso? Es nuestro deseo y oración de que usted pueda gozarse en estas palabras y sentir la plena seguridad del llamado de Dios a su corazón y de esa forma pueda entregarle a Dios su vida y dejarlo en primer lugar, administrando fielmente la propiedad que Dios nos entrega en el mientras tanto, dejando nuestros tesoros, nuestro tiempo, nuestros talentos y recursos y nuestro ser para su gloria. Y cuando Jesús venga, nos dará la vida eterna. ¿Quieres aceptar estas palabras y hacerlas tuyas a través de una decisión? Permíteme acompañarte con esta oración. Oremos. Santo Padre, que moras en las alturas de los cielos, después de haber estudiado esta semana, hemos tomado la decisión de que Dios es lo más importante. Y tú nos concedes el dominio, la potestad y la autoridad sobre todo lo que nos das, pero para ser mayordomos y fieles administradores en tu nombre. Por eso rogamos, Señor, que nos permita ser fieles a través de Jesús y del Espíritu Santo. Y de esa forma, cuando Jesús venga, podamos ser recompensados con la vida eterna. Acompáñanos en esta decisión. Permítenos honrarte con nuestros tesoros, con nuestro tiempo, con nuestros talentos, con nuestro ser, con nuestro templo que es nuestro cuerpo y templo del Espíritu Santo, porque en realidad todo es tuyo y de lo recibido queremos administrar para gloria de tu nombre de la mejor manera posible. Son favores que rogamos y pedimos. Por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén.